Buenas tardes, queridos oyentes. El día de hoy les vamos a hablar acerca de la cultura de la televisión, un enfoque de cómo la televisión ha tomado una fuerte presencia en los hábitos de una ciudad modernizada. Cómo afecta, es decir, cómo modifica la cultura local en términos de variabilidad y conducta humana. En la oportunidad de hoy vamos a entrevistar a un estudiante de medicina de segundo año de la Universidad Andrés Bello. Su nombre es Francisco Valdés y hoy está con nosotros. Francisco, cuéntanos acerca de tu experiencia con la televisión. ¿Cómo afecta en tu vida? Hola, muy buenas tardes. Bueno, en mi día no afecta en realidad mucho, ya que no veo tanta televisión, aunque más de pequeño veía más televisión. Sí, eso le puedo comentar un poco más. ¿Cuántas televisiones hay en tu casa? Hay 3 televisores. ¿Y de ellos cuánto tiempo más o menos se le dedica de los tres televisores, cuál pasa más tiempo prendido? El del living, tengo uno en el living, en el comedor y uno en la mesa de mis papás que, bueno, cuando están acostados ven películas, ven series que les gustan, ya sea Doctor House y esas cosas. ¿Tú consideras que rompe un poco la vida familiar en tu casa, que tiene problemas de la comunicación, que afecta un poco en eso, el que un televisor esté en el living? Mira, en el living no sé si tanto, ¿no? En realidad no afecta mucho. También hay uno en el comedor cuando estamos almorzando, ya sea los sábados, los domingos, como en familia. Bueno, comentamos los programas que hay, nos reímos. También cuando está el televisor apagado, cuando se cortó la luz, también hacemos lo mismo. No afecta tanto en mi caso. Quizá en alguna otra familia afectará un poco más, quizá por la relación que se dan los padres con los hijos. ¿No tiene alguna relación cercana de algún caso que nos puedas contar? En realidad estaría mintiendo que, no sé, que tengo alguna, no sé, que sea algún caso como ese, pero debe haber alguna en familia u otra. Ya, sí, de repente se comenta también la noticia o cosas que, claro, no se llevan tan bien los padres con los hijos no quieren salir y al final no. Y los papás no los dejan, y los hijos como que no lo pescan los papás, y no sé, quizás se escapan, no sé, están en otra los hijos, el papá. Respecto de infancia, Francisco, ¿hay algún programa en la televisión que te haya marcado o que hayas considerado educativo y que afecte ahora, que influyó en tu desarrollo como persona? Bueno, yo más que nada cuando en mi infancia yo veía Monito, yo veía Gran Bolseta, Los Supercampeones, Slam Dunk, claro, y también veía videos musicales, y bueno, también veía NTNTU, que pucha, igual era súper educativo, no sé, o la Pop, ¿cómo se llama? claro, no, yo creo que esos programas como que me marcaron un poquito más, sí. ¿Consideras que en la actualidad se extraña la presencia de esos programas en la carta televisión? No, claro, ya no existen los programas para niños chicos, ya no sé, pues a las 9, 10 de la mañana, como que o sea, están solamente los matinales, después empiezan, no sé, pues los programas como SQP, y yo encuentro que no aportan en nada, y claro, no aportan en nada, pues, quizás las señoras que están aburridas, ya les puede interesar un poco el tema, aunque no es por desmerecerla ni nada, pero no tienen nada que hacer. ¿Qué programas consideran nocivos para los niños en la actualidad? Nocivo. A ver. Bueno, para los niños chiquititos, que están, no sé, introducidos así como Hannah Montana, esas cosas que dan en el Disney Channel y esas cosas. Y bueno, también cuando los que están un poquito más en la adolescencia, claro, Chingo y esas cosas que dan en televisión. Sobre todo en las cosas, no sé, están perreando y muestran a los chiquillos bacán que se comen mina y son súper lolo. ¿Tú qué opinión tienes respecto a estas noticias que han salido últimamente acerca de niños que se han tirado del balcón de su departamento por creerse Superman o superhéroes por el estilo? Bueno, yo creo que es mucha la culpa de los padres, ya que no están acompañando a los niños a los programas que realmente tienen que ver, pues ya que ellos deben actuar como guía, de cierta manera, para, no sé, para explicarlo a los cabros chicos, de los programas que en realidad sirven y los otros que no. Yo creo que ahí hay Claro, mucha culpa a los padres, no sé, quizás lo deja con la nana ahí, o no sé, lo deja con la tele prendida y ellos se van al trabajo, no sé cómo lo harán ellos. Pero hay una, no sé, tenía una harta culpabilidad tienen los padres. Ahora, abocándonos un poco al tema de la pérdida de la cultura, ¿tú consideras la televisión como un factor importante en la pérdida de la cultura chilena? Yo creo que sí, yo me acuerdo que antes, bueno, todavía creo que lo dan. Tierra Adentro y esos programas que traían un poco más el folclore de nuestra cultura. Ya sea, no sé, pues en la danza folclórica, no sé, pues las comidas típicas, no sé, pues la tirana y esas cosas. Que ya no se ven, pues ya, no sé, pues esos programas han sido reemplazados, ya sea por documentales gringos, o quizás por cosas copiadas como lo son los reality, como lo son algunos programas de talento. Cosas que no creo que aporten, de hecho no aportan nada a la cultura nacional. ¿Tú te consideras un defensor del nacionalismo? ¿Tú en tu casa se escucha cueca o comen empanada bastante seguido? Yo, claro, soy igual un poco defensor de nuestra cultura. Bueno, sí, en mi casa igual se escucha cueca, ya que mi papá, bueno, antes era hombre, o sea, nació en el campo, es hombre de campo, y bueno, le gusta todo lo que es el folclore. No sé, los trompos, todo lo que es la comida típica, esas cosas. Y claro, sí, mi familia yo creo que se considera, incluyendo nos consideramos como que defensores de lo nacional, por sobre lo gringo y esas cosas. ¿Y tu papá qué opinión tiene respecto a lo que se emite actualmente en televisión? Bueno, mi papá dice, no, que están midiendo pura weá, pues sí. No sé, pues bueno, igual es un pensamiento un poco radical que tiene él, ya que él, no sé, por ser hombre de campo, igual quiere ver todo el día programas como Tierra Adentro y cosas que instruyen un poco más, no sé, pues, a la cultura. Ya sea cosas mapuche y sea el huevón y esas cosas. Pero claro, yo creo que en cierta forma tiene razón, ya que no se ven esos programas y bueno, la gente tiene que saber sobre historia de Chile y las cosas que han pasado en nuestro país, pues las cosas que de verdad importan de nuestras raíces, ¿no? No copiarle todo el rato a las cosas, no sé, como de Estados Unidos, de otros países, ¿por qué se debe hacer eso? Si nosotros somos nosotros, no tenemos por qué copiarle a nadie. Sin embargo, Francisco, estos programas, porque aún existen Tierra Adentro todavía, se emite en la televisión nacional, sin embargo, no tienen mucho éxito. Se ha hecho un programa que daban que decía Algo Habrán Hecho o la serie Héroes. Son programas que nos tratan de transmitir la cultura de nosotros, pero no tienen tanto éxito. ¿Debido a qué crees que se produce este fenómeno? Bueno, a lo mismo que decía antes, ya que no hay tanto programa que instruya, no sé, para los jóvenes o las nuevas generaciones en conocer nuestra cultura y por eso no le están tomando tanta importancia a la que se debería tomarle a, no sé, a la historia de nuestro país, pues ya sean la cultura, el folclore y estas cosas. Es claramente una culpa de la televisión, de que tenía que instruirnos en Oye Francisco, y si tú fueras el creador de alguno de estos programas, si te dieran la responsabilidad de crear un programa en la televisión abierta que permitiera evocar nuestra cultura, ¿cuál sería el factor que pondrías que fuera importante y por qué crees tú que no sería desplazado? A ver, yo si creo un programa sería un poco, creo sería misceláneo, pero claro, siempre evocándome lo nacional, porque claro, a mí me gusta lo nacional, me gusta la música, me gustan, no sé, pues, algunas películas chilenas que han salido últimamente, y me gustaría hacer un espacio, no sé, una especie de show, no sé, de entrevistar a, claro, a, no sé, pues, ya sea cineasta o no sé, pues, entrevistar a grupos nacionales, entrevistar quizá a algunos doctores que han salido de nuestro país, no sé, que no hablen un poco más, no sé, de la medicina, como yo estoy estudiando medicina, no sé, pues, me interesa mucho ese tema. Claro, un enfoque muy misceláneo y hacer que también la gente participe para que se sienta más que, no sé, que le llegue más el programa y ahí así saber un poco de todo de Chile. Ya sea en su historia, ya sea, no sé, po, el enfoque médico, ya sea, no sé, po, la música, el cine y todo el enfoque es posible dar, bueno, y dar a conocer las cosas de nuestro país, en realidad. Eso es lo que yo. y los conocimientos que tú has adquirido respecto a documentales, información acerca de otras culturas, cómo viven otros pueblos, aparte de los que nosotros conocemos y aparte de las cosas que nos han enseñado el colegio mediante la televisión, los conocimientos que tú has adquirido, ¿de dónde los has sacado? ¿Qué programas te han instruido en esta información? A ver, los conocimientos, ¿tú dices lo que estoy estudiando ahora o no? No, conocimiento acerca de algunas culturas, algunos datos que, no sé, de la temas culturales, ya sea de animales o de otras culturas, de los bailes típicos, de temas de agricultura. ¿De dónde tú adquieres ese conocimiento? ¿Lo has visto por televisión abierta o por algún otro tipo de medio? Bueno, parte de eso, claro, la he visto por Tierra Adentro, lo que transmitían antes, y ahora, claro, lo estoy viendo por Foro del País, que lo dan los sábados, los domingos. Los domingos. Ah, y bueno, también. Bueno, es que hay mitad y mitad. Yo creo que lo nacional, claro, lo he sacado. Bueno, de TVN en parte, y bueno, también por el 13 Cable, que siempre transmite cosas culturales, ya sea, no sé, pues, la arquitectura de nuestro país, o hasta las comidas típicas, no sé, pues, de los. Bueno, de las típicas coloniales, no sé, las cosas mapuches, los remedios naturales, medicina alternativa y. Bueno, esas cosas. ¿Hay algún programa que te guste, que tú veas frecuentemente de la televisión por cable? Claro, a mí me gusta mucho, pero mucho, City Tour. Que lo dan, claro, en el 13 Cable. Y habla. Generalmente, no sé, pues de la arquitectura de Chile. No sé, pues de Santiago generalmente, y habla de los diferentes, no sé, pues calles que hay, los paisajes que hay, por qué existen ese paisaje, por qué hicieron tal casa, de qué forma pensaban en aquella época, por qué hicieron, no sé, pues la ventana de tal forma, por qué hicieron la casa de tal forma, o el edificio de tal forma. Y eso me interesa mucho, ya que es parte de la cultura de Santiago, bueno, del país también. ¿Por qué crees que esos programas no se emiten por la televisión abierta? ¿Tú crees que ha sido por algún tema de que la rentabilidad tiene que ver en esto? Claro, porque yo creo que la gente piensa que por ser educativo en cierta forma no es rentable. Yo creo que si ese programa lo dan con un horario prime, no sé, por a las 8 o a las 10 de la noche, no sé, por el 13 de televisión abierta, sería muy rentable porque, no sé, lo encuentro interesante, no sé, por Federico Sánchez y Comparini, y eso es súper divertido, comentan las cosas y a la vez educan. Yo creo que. En vez de dar tanto reality y tanta cosa gringa, deberían poner eso nacional, que es lo que más les sirve a los chilenos. Es Chile, deberían conocer su país. ¿Qué clase de cultura te gustaría que se comenzara a promover en los programas y de qué forma? ¿Qué clase de cultura? Yo creo que, primero que nada, sacando tanto. Bueno, a mí no me gusta el reggaetón, pues no me gustaría que lo sacaran de una vez, porque adoramos mucho esta moda y no. Siente que aporta mucho, de hecho hasta los cabros chicos están bailando, perreando y no sé, diciendo la letra y son súper sexuales. Yo creo que de partida deberían sacar esos programas o quizás, no sé, eliminarlos de a poco y ahí poner, no sé, programas tipo como el que dije yo, el que quería inventar yo, el que claro, algo misceláneo que hable cosas de Chile, porque claro, ya hace poco cumplimos un bicentenario y por qué no poner programas que de verdad, no sé, pues. Nos facilite comprender todo lo que se hizo en este bicentenario, todos los 200 años de Chile y ver no sé, por la diferente, la cultura, pucha, bueno, Tú, refiriéndonos al tema de la infancia otra vez, quiero comentarte un poco acerca del problema del bullying. En la noticia se informó bastante acerca de niñas que se terminaron suicidándose respecto a este problema, amenazadas por compañeras de colegio. Y es un tema que se tocaba cotidianamente en las noticias. Ahora, claro, lo hacían con la intención de prevenir que la gente tomara, que las niñas tomaran conciencia, las niñas que veían las noticias tomaran conciencia respecto a este problema, al nivel de gravedad que tenía, a lo que podían llegar a hacer el bullying. Sin embargo, se ha transformado en una moda. Al ser tan masificado por la televisión, algunas niñas han visto el lado contrario a lo que se tenía previsto informando acerca del tema. ¿Qué opinión tienes tú respecto a eso? Bueno, primero que nada, yo creo que el bullying siempre ha existido. No sé, pues no porque los gringos inventaron, no sé, la palabra hace un par de años. Existía recién, yo creo que, no sé, pues yo cuando iba en básica, y bueno, yo estoy en la universidad segundo año, cuando iba en básica, o primero, segundo básico, habían cabros que, no sé, pues le pegaban a otros compañeros. Yo creo que, bueno, primero que nada, la noticia, yo creo que están haciendo, los noticieros están haciendo su trabajo, ya que tienen que informar a la gente. Bueno, es verdad que se ha transformado como una moda, ya por la palabra, este bullying es como súper, no sé, pues bullying, es como, a ver, como que la más importancia ya que es como extranjera, no sé, ¿verdad? Como más énfasis. Pero a ver, yo creo que también tienen la culpa los papás de los cabros chicos, ya que lo dejan, yo creo que viendo la tele, viendo cualquier programa, y no sé, pues existe el programa en el cable, y por ejemplo, la lucha, no sé, pues, UFC, que es una lucha muy salvaje, que tienen que, no sé, po, drogar con al rival, como dejarlo inconsciente y con sangre para ganar la pelea. Yo creo que esos programas no son aptos para pa niños, no sé, po, adolescentes, no sé, 18, 16 años para abajo, no son para nada aptos. Y eso claramente le dan como una conciencia violenta al cabro chico. Los programas, los monitos animados como Dragon Ball Z o los Caballeros del Zodíaco eran considerados como perjudiciales, ya que hacían que el niño fuera violento o quisiera ser como alguno de su ídolo y comenzar a realizar actos de bullying. ¿Qué opinión tiene respecto a eso? Bueno, depende, yo creo que, claro, los papás, como dije antes. Yo en mi caso, yo fui educado, yo fui muy bien educado con mis papás, y ellos sabían que, bueno, yo de repente veía Dragon Ball Z con ellos y no me decían nada. Que sabía que, o sea, ellos sabían que lo que estaba viendo era ficción y no tenía por qué yo hacerlo y repetir la vida real, pues. Yo creo que, claro, en algunas otras familias los papás no están presentes y los cabros chicos, como se me decía, y no sé, pues se creen en Superman. O no sé, pues tratan de evitar lo que ven ahí. Así, no sé, creyéndose Goku y andarle veando a la gente, no sé. Oye, respecto a otros programas que se están emitiendo actualmente, hay un programa que se llama Mamá de los 15. ¿Qué opinión tiene respecto a eso? Ya que el que una mamá sea madre joven entre los 14 y 16 años y madre soltera, ya no dejó de ser un supuesto, ahora es una realidad. Eso llegó a ser tan realidad que tuvo un espacio en la televisión y tiene un programa dedicado especialmente a eso. ¿A qué crees que se debe? Yo creo que la televisión está como arrebellando el cagazo que se mandó hace un par de años. Ya que no sé, pues ya sea por los programas como Yingo o Diario de Eva, como que promueven ese tipo de actos, ya que no sé, pues aparecen chicos Pokémones, que no sé, son súper. Se mojote y como que se jotean hasta la mira y se cuentan con cualquiera, todos con todos. Y bueno, eso es lo que están haciendo la televisión a la adolescencia, y bueno, ahí se ven los resultados. Hay una, no sé, una chica de 15 años y está embarazada, y el pololo se fue con otra. Y bueno, ahí está la chica, y ahora, claro, están viendo un programa para, no sé, para remediar aquí a consecuencia que dejan en la televisión. O sea, bueno, en parte, porque claro, las parejas igual no son como tan débiles para ver la televisión, como ya voy a hacer eso, pero en parte la televisión fue. Fue como una consecuencia, o sea, fue como, a ver, como un apoyo para que eso sucediera. No sé si me. Sin embargo, ¿tú crees que este problema es un problema irrevocable? O sea, que ya no tiene, está de tal manera institucionalizado que solamente puede avanzar y ya no hay forma de volver atrás o de remediarlo, ¿o crees que aún tiene solución? Yo creo que es muy difícil remediarlo y morse como así revertir este problema, ya que, no sé, po, es muy difícil, ya que las cabras chicas ya están como metidas en el cuento, ya las nuevas generaciones vienen con esta educación que está dando la televisión. Yo creo que lo único que se debería hacer es como crear nuevos programas como ese del Mamá a los 15 y, bueno, crear nuevas campañas y nueva publicidad, pero publicidad masiva, para que, no sé, po, por ejemplo, que regalen, no sé, la universidad es condón y esas cosas para prevenir el embarazo adolescente. Ya que yo creo que no están preparados los cabros chicos para tener guagua, no están como preparado psicológicamente para hacer eso. ¿Tú crees que el espacio publicitario en la televisión tiene mucho que ver con la pérdida de las costumbres? Sí, yo creo que sí, porque la mitad, bueno, no, el 90% de las publicidades son pura publicidad de gringo, argentina o de otros países. Yo sé, nunca he visto promocionando ya y va, no sé, po, venga para acá, donde están, no sé, po, los vestidos de cueca, no sé, donde las panaditas de la tía Juanita, nunca he visto esa televisión, pero no sé, po, de todo el deseo de los diccionarios que tengo, nunca he visto eso, siempre promocionando cosas gringas y claro, O sea que siempre. podríamos asumir que incluso el problema de la obesidad infantil se debe a problemas de los medios de comunicación de la televisión. Claramente, si el McDonald's, pucha, todos saben que el McDonald's se une una hamburguesa que tiene muchas calorías, bueno, de partida la hamburguesa tiene varias calorías, pero ellas como que modifican la hamburguesa, modifican el queso, para que quede más rico, le ponen colorante, y claro, se lo dan todo el día, todos los canales, y claramente como que afectan en los niños. Y no sé, ya que vienen con la cajita feliz, vienen con juguetitos para que los niños se sientan y le digan al papá, papá, llévame la cosita, ¿cachai? Yo quiero ese monito, de las, no sé, de las chicas superpoderosas. O vienen, quiero, no sé, para cómo, de los padrinos mágicos, ya, papá, llévame, y ahí los papás tienen que guiarlo nomás. Respecto a la agenda setting, Francisco, ¿tú qué? Las noticias tienen como un 80% de accidentes, noticias negativas, asalto, delincuencia, asesinato. ¿A qué crees que se deba esto de que casi no hay noticias positivas? Bueno, sí, de partida, claro, los noticiarios, como dije antes, están haciendo su trabajo, tienen que decir tanto lo positivo como lo negativo. Y bueno, si dicen más negativo que positivo, es porque el país está como, está un poco mal, pues, ya que si la mayoría de los accidentes son automovilísticos, no sé, pues, bueno, sí, pues son, no sé, pues, están por, no sé, pues, a ver, conductores ebrios, a ver qué más. No sé, pues también, bueno, también programas como Morandego en compañía que incentivan a algunos, no sé, pues algunos abuelitos, o sea, no abuelitos, pero personas de edad, a ver también en la calle, no sé, pues, a tocar en la calle, no sé, botellas y votos de mujeres. Y bueno, ahí los viejos verdes. O sea, ahí existe, no sé, pues yo creo que ahí, por ahí va la, no sé, pues incentivan la pedofilia y también las violaciones, que era un tema menor. Respecto a este mismo programa, Morandego en compañía, se muestran generalmente modelos, mujeres con la figura ideal, con la medida exacta, que no es tan común encontrarla en nuestro país. O sea, en el común de las chilenas no se considera una mujer de tanta estatura, ni tan esbelta. Todo eso forma un estereotipo de la mujer en programas como ese, que son supuestamente deseados por los hombres. ¿Esto tú crees que tenga alguna consecuencia en las mujeres chilenas? Yo creo que sí, a ver, no, sí, hay mucha consecuencia. Yo creo que la mayoría de, o sea, a ver, yo creo que más que nada las mujeres que son súper, a ver, que siempre quieren estar flaquitas y todo eso, se ven como programados como ese, ya que ven que los hombres se vuelven locos por ver así esas minas con, no sé, con las medias pechugas y lo que están. Claro, deben sentirse deprimidas, deben sentirse obesas al lado de ellas, pues, o sea, así cualquiera. Si las minas pesan como 50, ¿no? 40 kilos y no sé, pues. Son bien como 2 metros, no sé. ¿Tú crees que esto fomenta el suicidio, la anorexia y la cantidad de operaciones de cirugía plástica, de ponerse más seno, glúteo? No sé si el suicidio, pero quizá, claro, la depresión y ponerse más cirugía, ponerse más piedras, más todo, claramente lo fomenta eso, porque es uno de los programas más vistos en la televisión nocturna últimamente. ¿Tú crees? Respecto a la identidad de los adolescentes, se dice que la televisión tiene mucha influencia, ya que ellos, al estar buscando una identidad, buscando una orientación sexual, ellos intentan buscar refugio en los programas televisivos. Eso es lo que se ha comentado. ¿Tú consideras que necesitaste de la televisión para poder saber quién eras? Yo en realidad no necesité mucho de la televisión. Yo, o sea, cuando chico yo veía, por ejemplo, Bonito, cuando yo no era tan chico, bueno, también veía Bonito, pero también veía videos musicales. En realidad, bueno, en mi época igual no habían tantos programas como estos. De hecho, no recuerdo ninguno que sea tan masivo. No necesitaba tanto de la televisión. Yo por eso tenía a mi papá y, bueno, tenía, no sé, mi amigo. No sé. Y la gran cantidad de tribus urbanas que existe últimamente, ¿a qué crees que se debe? Bueno, claramente a la televisión, no, yo. Por ejemplo, no sé, programas como Yingo, que se, no sé, viven de eso, viven de las tribus urbanas, ya, y los Pokémon, verse los pelolais, de los, no sé, de los otakus, como eran antes, los visual, o todos esos programas incentivan que la gente se identifique con algún tipo, con algún tribu urbana para estar dentro del sistema, por así decirlo, no quedarse fuera y no estar, no sé, por ahí dando bote. Si tú pudieras dar algún consejo a los adolescentes que están buscando su identidad, ¿cuál sería? Jóvenes, no le crean todo lo que dice la tele. Onda, para eso tienen sus papás y sus amigos. ¿Tú nunca creíste en la televisión? Creer en la televisión, las cosas que dice. Bueno, yo no sé, no, nunca le he creído tanto. Cuando tú ves las noticias, ¿hay algún canal que tenga para ti más confiabilidad que otro? En realidad no, como que no discrimino a un canal de otro en las noticias. Yo siento que, claro, todos están haciendo su trabajo y todos le dan como un enfoque distinto, pero a la larga están hablando de la misma cosa. Y yo, claro, le saco como el esqueleto, por así decirlo, a las noticias y veo lo que realmente está pasando en el mundo. No me voy así como por la política que tiene el canal, o si no, que están, no sé, son un poco más derechitas para estas cosas, un poco más comunistas para la otra, ¿no? No voy tanto en eso, no me interesa tampoco en realidad. ¿Tú qué programa del pasado consideras que se debería emitir ahora? ¿Qué programa extrañas que consideras que sea importante, de gran nivel cultural? Bueno, yo creo que hay dos programas, uno para los cabros chicos, bueno, NTNTU, que no sé, creo que ya no lo dan. Eso, claro, porque ya no hay programas para cabros chicos, y los cabros chicos tienen que tener ahora cable para ver programas para ellos, y eso no tiene que ser posible, ¿por qué? Así, nada que ver. Y por otro programa más, bueno, el extrañado canal Rock and Pop, que desapareció, bueno, por la rentabilidad. Que ese programa también tenía muchos programas de música, que hablaban acerca de los distintos tipos musicales y hacer el mundo como lo nacional, entrevistaban grupos nacionales. Y bueno, la mayoría, bueno, que quiero decir otra cosa también, que la mayoría de eso, de los protagonistas de ese canal están, no sé, por la televisión abierta, como ya sea el Canal 13, ya, como el Sergio Lago, no sé, Iván Valenzuela. Bueno, mucho era muy muy inteligente, y no sé por qué desapareció el canal, pues yo creo que por la rentabilidad, pero no por la señal. Bueno, también Cachureo y esos programas para pa niños. El programa Cachureo sin duda era uno de los más queridos en la época de nosotros. La mayoría de los niños hablaban de ese programa y los padres estaban muy contentos ya que era un programa considerado muy educativo. ¿Tú viste Cachureo? Sí, uno hoy me recuerdo el Chancho Man, no sé, fue Epidemia, el gato Juanito. No, a ver, ¿cuál puede ser? En las tablas multiplicar, pues ya aprendí con esas tablas. Bueno, también está el guatón Gualo, el señor Gualo, que baila, no sé, de acuerdo, cuando en Loyola, ahí había elementos educativos que necesita, yo creo que Chile en este momento, no sé, para educar a los chiquitines. Y también, a ver, bueno, tenía hartas cosas educativas, cachureo. No recuerdo ahora, porque ya pasó hace mucho tiempo. ¿Sí? Ahora no recuerda ningún programa educativo que se esté emitiendo en la actualidad. En realidad no recuerdo ninguno. A lo más, de repente, que dan, bueno, no sé si en el cable Art Attack, pero claro, no es chileno y no sé, hace puras cosas feas, ¿vale? Bueno, yo creo que, claro, son títeres, sí, ahora están haciendo lo mismo que hacen, no sé, un Ñengo ahí berreando, ya a la fiesta y se comen mucho, no sé, pina, hay mucho carrete, toda la vida es carrete, todos lo pasan bien, sí, es que somos lolos, vamos a pasarla bien. No sé, todavía estamos, no sé, estamos en la universidad, pero no le importa, vamos a tomar, si somos terribles jóvenes, ¿no? Y ese pensamiento, y al final no lleva a nada bueno. No, no. ¿Tú cómo te imaginarías un mundo sin televisión? ¿Cómo te imaginarías la juventud sin televisión? ¿La vida familiar sin televisión? ¿Cómo para ti define un mundo sin televisión? A ver, sin tele. Yo creo que el mundo sería un poco más creativo, ya que nada, no sé, existirían como pocos medios para comunicarse unas regiones con otras y cada región, por así decirlo, cada país tendría como su propia cultura más masificada y que no tendrían nada que hacer, pues ya que la televisión, yo creo que muchas personas la observan gran cantidad del día, gran cantidad de la hora del día, cantidad de la hora del día que en televisión quizás pueden crear cosas nuevas o quizás hacer más deporte. Se juega a la pelota, quizás jugar otro tipo de deporte. Ser más creativo al final. ¿Qué costumbres crees que se han generado actualmente, me refiero como a la época del 2000, por la televisión? O sea, no, dime qué costumbres se han institucionalizado ahora en el 2000, que no eran comunes en tu época. Yo creo que, a ver, la absorción de cierta moda. Como lo era en su tiempo, o sea, el 2000 para adelante, la Che, ahora como lo es el reggaetón, que siempre comiéndola de afuera. Y creo que eso no había tanto en mi época. Claro, sí, o sea, no te voy a mentir, que sí habían como quizás algunos programas copiados, pero no la mayoría como lo es ahora. Quizás también uno escuchaba música de Estados Unidos o de otros países, pero claro, era música que no afectaba a nadie, pero no como era el reggaetón, que no. No aportan nada en realidad, pues si la letra no aporta nada y bueno, la mitad de la música, lo que le interesa a uno es la letra. ¿Tú crees que este contenido que existe hoy en día en la televisión afecta también en que los jóvenes carezcan de opinión? Yo creo que sí, en gran forma, porque claro, lo único que quieren es pasar los jóvenes, pasarla bien y la cuestión es carrete. Y la me preguntan, pues, no sé, pues, de política o de economía, te dicen, puta, ¿qué sé yo de eso? Si yo soy joven, ¿cachai? Puta, entiéndeme, pues, ¿cachai? Yo voy a tomar la plaza y ya. Bueno, así esa es mi vida, pues, ¿cachai? Cuando si no te vaya la cresta, así, ¿cachai? No sé, pues. Somos jóvenes, pues hay que entenderlo. ¿Tú crees que existen suficientes campañas para prevenir el embarazo o para prevenir el contagio de enfermedades? Yo creo que existen, sí, existen campañas, pero no sé si son las suficientes. Yo creo que, a ver, deberían ser más. Yo creo que, a ver, debería haber alguna ley que promoviera que, no sé, por lo menos un programa de cada tele, de cada canal, no sé, estuviese presente alguna campaña, alguna publicidad acerca de eso, acerca, no sé, acerca de comprar condones, comprar pastillas anticonceptivas, cuida de enfermedades de transmisión sexual, no sé, el SIDA, sífilis, todas esas cosas. Eso más que nada. ¿Tú, futuro médico, te consideras una persona sexualmente responsable? No, claro, sí, digo, sí, no, sexualmente responsable. Claro, no, y segundo, y bueno, de universidad, y claro, yo sé de las enfermedades que me pueden tocar, no sé, pues si no me cuido. Y son enfermedades mortales, ya como el SIDA, que no tiene cura. Como también con la sífilis y gonorrea, que es súper difícil que se te quite esa enfermedad. Toda una terapia de toda una vida. Una enfermedad, son enfermedades que te cagan la vida de a poco y al final ya no tenías fuerza y no sabes si vas a sobrevivir o no. Pues. Así que no, mejor prevenir que ver, no sé, pues esperar a que sucedan esas cosas, obvio. La carrera de medicina es una carrera muy codiciada últimamente porque se dice que los médicos tienen trabajo seguro y que aparte ganan mucha plata. Respecto a eso, existen muchos matriculados en medicina en muchas universidades, es una carrera que está bastante copada, pero mucha gente de repente entra a medicina por el tema de la proyección de futuro y no porque realmente sienten que quieren ser médicos, realmente no sienten la vocación o el sentimiento de adquirir los conocimientos para ser médico, solamente lo ven por un tema monetario. ¿Te gustaría a ti transmitir algún programa, si tú fueras el responsable de algún medio, transmitir algún programa en la televisión acerca de medicina para que los jóvenes se instruyan y le gustase estudiar la carrera, no por el tema monetario, sino por el tema de los conocimientos y de lo interesante que puede llegar a ser? Sí, no, es igual, me gustaría harto. Claro, no, me gustaría bastante, ya que a mí me interesa el tener la medicina, y claro, por vocación también. Yo, claro, yo igual debo reconocer que no sé, po, que partí, pensé que ya va a estar medicina, claro, por la plata, después me di cuenta y no, que la vocación influye, no sé, po, influye harto. No sé, le diría a esos jóvenes igual que, claro, si quieren, no quieren por vacaciones y quieren por la plata, igual van a, de una u otra forma, se van a pitar ramos y se van a cagar la carrera, van a morir en la carrera, ya que, no sé, hay hartos ramos que se necesitan en verdad vocación para estudiarlo mucho y ahí sacar de la carrera, porque de otra forma no va a tener como un incentivo extra para estudiar y sacar la carrera. No, no van a poder. Así es la cosa. ¿De qué manera crees que, pues, se podría motivar a los jóvenes mediante un programa? Si tú fueras el responsable de ese programa, ¿de qué manera crees que se podría incentivar para que ellos amasen la medicina? Chuta, bien difícil la pregunta. Yo creo que, a ver, pucha, no sé de qué forma lo hablaría, pero lo diría a los jóvenes que es como la carrera más bonita y la carrera que más sirve en realidad, po, porque, claro, estáis jugando con la vida de una persona y, bueno, yo creo que no hay ninguna carrera que al final, no sé, po, el paciente te va a decir gracias por salvarme la vida y onda la familia también te la va a decir llorando y puta, esa va a ir pagable. Yo creo que ninguna carrera va a hacer eso y te va a sentir más bacán que la cresta, ¿cachai? ¿Tú qué opinas respecto a este programa que se emitía como el doctor Vidal? ¿Qué opinas respecto a que él no operaba a los pacientes, sino que era más un montaje, un show para la televisión? Bueno, es que claro, si quiero ponerle como un show, eso de operar, bueno, de hacerle cirugías plásticas a la gente, bueno, que lo coloque en un show, de verdad que no tengo nada contra eso. De hecho, él también es doctor, bueno, ya se tituló y todo. Pero y la gente no creo que piense, claro, que la medicina, ah, la medicina es súper chante, la cuestión, porque ya desde antes, históricamente, la medicina ha sido como una carrera muy bien vista y no por un, no sé, un plagato que diga y no sé por qué ponga un montaje en la televisión, se va a ver afectada aquella imagen de la medicina que tienen casi todos los chilenos, bueno, todos los chilenos. ¿Cuál es la manera más importante que crees que la televisión influye en la mentalidad de los niños? Ya que los niños es sabido que son como un CD virgen, que ellos en su primera etapa absorben todos los estímulos que está a su alrededor. Por lo tanto, una etapa muy importante y que generalmente están expuestos mayormente a la televisión, más que de sus propios padres. Bueno, claro, afecta mucho a los cabros chicos, son, claro, como tú dijiste, son como una esponja. De hecho, hace un par de días en mi universidad me contó una profesora holandesa que tengo, que es postdoctorada, bueno, en neurociencia y estas cosas, dijo que en las etapas primarias de una guagua, así, bueno, no sé, pues de 1 a 4 años, que están así como influenciadas siempre con la televisión y ahí no haciendo ninguna actividad así como anexa. No sé, ya sea jugar los juguetes, haciendo otra cosa, tienen como un gran problema cuando grande en el IQ que tienen, en, no sé, por la, en las conexiones que tienen las neuronas y en la inteligencia que va a tener, que no sé, pues, va a evolucionar el individuo, no sé, cuando ya sea grande y va a ser como alguien tonto ya que no hizo nada en su infancia, por, no sé, por crear nuevas conexiones en las neuronas. De hecho, hicieron un experimento con una familia de otro, un experimento sobre uno gringo. Que dijeron, vieron que si el IQ, que tenían como un IQ cierto de 80, que es muy bajo, vieron que si eso era como así como efecto de una variación genética, o en realidad era porque, no sé, por los individuos solamente se entrenaban con la televisión. Y realmente vieron que, claro, era más por la televisión, porque, bueno, a una guagua después le vieron que, no sé, le hicieron mucha actividad, ya sea, no sé, pues, hicieron tocar piano, le hicieron aprender a tocar guitarra, o tratar de tocar guitarra, no sé, por sacarla a pasear, jugar a los juguetes, hacían juegos. Y luego vieron que, no sé, pues, el hijo sacó dos carreras y más encima trabajando, no sé, pues sacó una ingeniería y otra cosa más, y vieron que el. No sé, pues la hueá no era nada tonto, era solamente efecto de la televisión, que no había, no sé, pues no había como creado cierto tipo de una comunicación entre neuronas, no había creado como lazo entre las neuronas. Y eso es lo que hace la selectividad a temprana edad, ya que claro, como son como esponjas, pueden crear como un mayor enlazamiento entre las neuronas, y bueno, si no hacen tanta actividad, no se crean este enlazamiento, y queda como las neuronas así como para toda la vida, por así decirlo. Así que claro, afecta rotundamente el efecto en la televisión en los niños chicos, lo que acabo de decir. ¿Hay algún aspecto cultural positivo que te gustaría recalcar de la televisión? Positivo. Claro, ya por la función básica y de la televisión, que es de informar, yo creo. Eso más que nada, informar acerca, bueno, ver, es que, claro, ahora las noticias, aunque también se puede hacer por la radio, es que en realidad no rescato mucho positivo, bueno, ya sea por ver videos de música, a mí me gusta ver videos de música, quizás las películas que dan. ¿Tú consideras que la televisión, que los programas están siendo limitados, que la cultura de nuestro país está siendo limitada? Bueno, claro, sí, como decía anteriormente, claro, se está llenando de puro programa copiado de los gringos y estas cosas, y se eliminan cada vez más programas como Tierra Adentro, como era antes, o le ponen como horarios que nadie los va a ver. Claro que está siendo limitado, ¿no? Sí, rotundamente, porque claro, si uno se va a instruir más o menos con la cultura de los gringos, la cultura de otros países, la chilena, ahí va a quedar, pues va así como a desvanecerse la nueva generación. Y respecto a la televisión por cable, ¿qué opinión tiene de ella? Bueno, claro, la televisión por cable no es buena, pero para los que tienen plata, para los que tienen plata de pagarla, porque no toda la gente tiene plata de, o sea, tiene claro plata para pagarla, y se tienen que, no sé, mamar los programas que están en televisión abierta, ya que todos los programas, no sé, pues se hablan de, no sé, pues en Pelambre, o sea, como ese Coupé y esos programas, o no, matinales, se lo tienen que mamar, no, pues tienen que ver eso, tienen que entretener con eso, y los cabros chicos, ahí llegaron, no, pues como que cagaron, no pudieron verlo. No sé, por los programas, no sé, por los dibujos animados, ahí están. Sin embargo, existen bastantes canales informativos, no solamente nacionales en el cable. Existe el National Geographic, el Discovery Channel, el History Channel. Son estos canales que nos informan, ya sea de épocas pasadas, o del universo, o de la vida animal. Pero existen bastantes canales, pero no tienen tanto auge como los canales de película o como los canales musicales. ¿Qué opinión? ¿No crees tú que hay una especie de saturación informativa? A ver, bueno, sí, yo creo que está saturado porque cada canal tiene como su especialidad y bueno, es como mucha información la que uno recibe y poco la que uno puede rescatar de ella, ya que es como mucha, es como una invasión de información y bueno, es mucho más fácil ya como que te aburrís de eso y como que ir a cambiar y ver una película. Claro, eso no debería ser así, pero es así, pues la sociedad, las personas hacen eso. Se aburren muy rápidamente, le cambian de canal y ahí ven las películas, no sé, ven una chance de ir, no sé. ¿Consideras que la información que se transmite por estos programas, que tienen su especialidad, es contundente? ¿Esta información te ha ayudado para formarte como persona? Sé si formarme como persona, pero la información que entregan ellos es súper súper buena. Yo de repente igual veo los programas, no sé, el Discovery, igual me sirven de repente en biología. Las cosas que un poco más, no sé, acerca de cómo se crea el universo y esas cosas. Lo que son programas súper buenos, pero lo que pasa es que es demasiada información, demasiados programas que dan como que hablan de repente como de lo mismo. Y claro, de repente la gente como que colapsa en cierta forma y no le interesa tanto. Que saben mejor. O hay gente ver una película o ver, no sé, otro programa. Cuéntame, Francisco, un poco de tu familia. Tú vives con tus padres, ¿no? Sí, con los dos. ¿Quiénes viven en tu casa? Y todo hermano y bueno, mis papás. ¿Qué edad tienen tus hermanos? Uno tiene 25 y el otro tiene 33. Ah, son grandes. Bueno, cuéntame un poco, tú, vamos a hablar respecto a tu mamá. ¿Notas algo que en tu mamá haya cambiado? ¿Ella ve televisión constantemente? Sí, no, de repente de Doctor House y esas cosas. ¿Notas que hay algo que le influya? ¿Algún programa que a ella le guste mucho que influye en ella, ya sea en su gusto, en su personalidad, en la forma de decorar la casa, no sé? Claro, no, obvio, sí, influye el canal utilísima, el cable. También el Discovery Heltan, no sé cuánto, HH, también le gusta mucho. No, sí, cómo decorar la casa, cómo hacer nuevas comidas, no, está todo el día viendo su programa, esos canales. A tu papá, ya habíamos hablado hace un rato de él. ¿Quién es el programa que más le influye? ¿Qué mal influye? A ver. Bueno, ¿O sí. que has notado como un cierto cambio en él por algún programa? A ver. Cierto cambio. Bueno, no, es que a él le gusta mucho Fruta del País, como que no, no sorprende mucho con las cosas nuevas. Claro, ¿no? A ver. Claro, Fruta del País de TVN, hubo casi, bueno, la mayoría de los programas del 13 Cable. Como por ejemplo, Al Sur del Mundo y esas cosas que son un poco antiguas, pero a mi papá, claro, le gusta y también que le gusta, es parte, como dije antes, del folclore y claro, de historia, de geografía, de Chile y esas cosas. ¿Y tus hermanos hay algo que hagan o que dejen de hacer por algo que se emita en la televisión? ¿Algo que les afecte? Bueno, claro, el Claudio sobre todo, el que mi hermano tiene 25, claro, deja hacer muchas cosas por ver partido del Colo. Siempre ve, no sé, el canal de fútbol, está ahí siempre pendiente de los partidos, o algunos partidos, no sé, que siempre tienen los canales internacionales, como no son, no sé, el Fox Sports, ven, no sé, por partido del Real Madrid, Barcelona, cosas como eso. Y el Carlos, claro, él siempre está viendo el History Channel. Cosa de la Segunda Guerra Mundial, que le encanta, la cosa de los aviones, cómo se hicieron, no sé, bo, no sé, bo, teoría del universo y esas cosas que le interesan. Muchas personas en la actualidad tienen televisión por cable. Eso se ha transformado, se ha masificado de tal manera que forma parte de la cotidianidad de la gente. Si se hace una encuesta, lo más probable es que la mayoría de las personas tengan casi 100 canales en su televisor, a diferencia de antes, que eran los canales clásicos de la televisión abierta. ¿Tú encuentras que la gente aprovecha bien esta emisión informativa? No sé si tanto, ya hay tanto canal como que también un montón de entrar colapso porque ya, no sé, uno ve un canal y dice, ah, está aburrido, y ahí la pasa cambiando de canal, porque al final siempre ve alguna película o simplemente apaga la tele si no ve como nada bueno en el instante. Claro, y la información, ya sea, no sé, pues, así como educativa, y sea el Discovery Channel, History Channel, como que claro, también tampoco lo pescan, pues, sí. No lo pescan, no, se llama por la película, como dije antes. La gente últimamente, las personas no tienen mucha paciencia, no se caracterizan por tener mucha paciencia, viven estresados, viven alterados. ¿Tú crees que la televisión tiene que ver en esto? Sí, o sea, claro, la función de la televisión es un poco entretener, o sea, claro, informar a la persona y también entretener. Pero claro, al tener tantas canales, la misma persona se estresa sola al ver que no hay nada bueno en el instante. Y claro, ya que está estresada y quería, pucha, desestresarse con la tele, se estresa más, ya que no hay ni hay 100 canales, no hay nada bueno. Bueno, sí, en ese aspecto puede que crece más un poco más la persona, pero ya es culpa de la persona, ya no es culpa de los canales. No es culpa de que no sea paciente, no sé. Cuando tú seas padre, si es que alguna vez quieres ser padre, ¿cómo aconsejaría a tu hijo respecto a los programas que debería ver, considerando que la época va cambiando, que la cultura en la televisión va cambiando y tal vez el momento de que él sea niño y tú ya seas padre, lo que se emita, lo que los programas transmitan va a ser diferente a lo que se transmite ahora? ¿Tú tienes como alguna fe de que esto cambie para mejor o que cambie para peor? Bueno, yo lo que voy a hacer con mi hijo, si tengo algún hijo, y ojalá si sea, voy a sentar con mi hijo y claro, voy a llegar con los programas que yo hallo que son buenos para él, ya sea programa bonito, no lo sé, programa más educativo, ojalá que haya más programas educativos de acá, no sé, unos 10 años más, unos 5 años más, no sé. Y claro, ya lo hacer con un aspecto de guía para que vea los programas que de verdad dejan como una cierta moraleja o uno. O valores buenos para que se instruya, no sé, mi hijo. Sí, esa es la idea, que no sea, no sé, que no sea violento y no haga bullying. ¿Consideras que tus padres hicieron bien este trabajo de instruirte en la televisión y a tu hermano? Yo creo que sí, no, nunca, no, no es como que no prohibieron nada, pero de repente igual me, no sé, pues yo veía programas con mi papá, ya sea de la bolsita, no sé, cosas así, ¿no? No decían nada, pero yo creo que si me hubiese comportado como mal, así como, no sé, me pongo violento, así con todo, ahí me hubiesen dicho algo. Pero claro, yo creo que me instruyeron bien. Sí, súper bien, a mí y a mi hermano. Sí, bueno, yo de repente, yo cuando estoy igual, yo jugaba con mi hermano a la lucha libre, yo me creía, no sé, por la roca. Y le decía ya a mi hermano, siendo que mi hermano era más grande que yo, y no sé, al final yo ya terminaba, él me terminaba pegando, pero no, era una cosa que era como un juego, no lo tomé más allá de una cosa en serio. Ese problema de los cabros chicos de ahora que se toman las cosas muy en serio, no sé, vaya, se creen, no sé, pues, Superman, bueno, esos son más chicos, pero no sé, pues, se creen como de verdad, no sé, el Undertaker o personajes de la lucha libre, empiezan a hacer ya y se creen de verdad el cuento, y ahí como que ahí se crea el bullying y pucha, ahí se crea la violencia en realidad. Y bueno, después yo creo que eso es muy, muy, muy difícil de cambiar, no sé, un cabrón chico y violento tiene que ir, no sé, pues quizá al psicólogo o algo así, o que los papás lo digan mejor, porque yo creo que después un par de años más, cuando yo sea un poco más adulto, va a seguir con conducta un poco más violenta, pues si igual se creó así, le va a quedar un poco ya cuando sea grande. ¿Tú le adjudicas la responsabilidad a la televisión de todos los problemas depresivos que tiene la sociedad últimamente? Las personas, sobre todo en nuestra capital, han sufrido grandes trastornos psicológicos, depresiones, problemas emocionales, problemas de estrés, problemas de colon. Esto mucha gente se lo adjudica a la televisión. ¿Tú qué opinas? Bueno, es que esos factores que pueden haber muchos factores. Si me veo una persona depresiva, o claro, no sé, que tenga otro tipo de enfermedad del colon, eso no. Bueno, en cierta forma puede afectar un poco, claro, al colon, esas cosas, o no sé. Al ver, ya, de ver tanta película, con tanta chatarra, ver esas cosas a la persona, no creo que influya tanto, no sé si están así. Yo creo que la enfermedad, no sé, tiene muchos factores, no solo de la televisión. Pero me refiero a la influencia de estereotipos que impone la televisión. Claro, ahí cambia un poquito la pregunta. No, sí, pues si bien, claro, no sé, una mujer que tiene el cuerpo perfecto, tiene la media de pecho, y no sé, pues, claro, la mujer yo creo que tiene que ser como ella, y se ponen, no sé, anoréxica porque se encuentran gordas, se ponen depresivas, porque no pueden ser nunca como ella, no sé, porque en el colegio le dicen chica, no sé, cosas como esa, también no solo las chicas, también los hombres, porque no sé, todo, no sé, también el programa, no sé, porque como Fiebre de Baile, o que no sé, porque salen locos modelos, y la cuestión, y como dicen, no, mira el vino rico. Y no sé, y hay cabros chicos que no son tan bonitos, y no sé, me lo molestan por eso, así como muchas, no sé por qué no soy como él, o no sé, por qué soy tan feo, no sé, viendo como, no sé, tiene el estereotipo de estas personas que salen en los programas de televisión en la noche. Y bueno, la tarde también como problemas, o sea, como problemas como Calle 7 y esos programas. ¿Te gustaría erradicar la televisión de tu vida? Erradicarla, así. Eliminarla completamente. Es que no, hay que. No ver nunca más televisión. No, en realidad no me gustaría, porque yo veo tele, pero no tanto, pero lo que veo a mí me gusta, no sé, por los programas de, o sea, los videos de música sobre todo, y bueno, City Tour, pues City Tour, pucha, es difícil igual pillarlo en YouTube, o no sé, algunos problemas de música, igual lata andar viendo en YouTube, no sé, algunos videos musicales, que me gusta, ¿no? Prefiero tener ahí la tele, prender la tele y ahí dando un video que me guste y ahí dejarla. Y ahí no me gustaría arraigar la televisión. Sí, igual yo la tuve de pequeño. Pucha, me daría un poco de lata. Igual hay programas que son como inútiles, que eso sí lo arriesgaría, como no sé, como son, como la de Jingo y esos programas que no, de verdad que no aportan mucho, ¿no? No me gustan, ¿no? Ahora, Francisco, dale un consejo a los jóvenes que están viendo la televisión, a las familias que ven la televisión, respecto a la responsabilidad que deben tener al acatar lo que se emite en los programas. Bueno, jóvenes de todo Chile, no le crean a lo que dice la televisión, bueno, a las noticias sí, o tienen que creerle, si es lo que pasa en el mundo, pero no a los programas de jóvenes, de, no sé, de las tribus urbanas, de que no, que soy más bacán porque me como a mina, porque dejé embarazada y me fui porque soy tan loro que hago lo que quiero con mi vida. Eso no sirve porque, pucha, en algún momento ustedes van a ser papá o mamá. Y pucha, ¿y él va a quedar de eso? Como que no le va a salir nada en la vida, van a seguir igual siendo igual de cabros chicos como lo están haciendo ahora, no sé, po. Como que no va a salir nada en la vida, después cuando tengan una familia, no la van a aportar nada a su hijo, y ahí van a llevar a su hijo para. Se va a hacer como un círculo vicioso y no. No sé, no van a sacar nada bueno con eso, con imitando lo que hace la televisión, con los pelambres también. ¿Qué esa weá, por favor? No, tiene que pensar un poco más por sí mismo. Tiene a sus papás al lado suyo. Bueno, si no tiene los papás, tiene los tíos, quizás los abuelos, y ellos lo pueden instruir un poco más sobre la vida, quizás. Y bueno, también tienen los deportes. Si no, no olvidemos que también los deportes influyen mucho en la calidad de vida de uno. Y también tienen a sus amigos que, no sé, pues pueden salir con ellos sin ir a tomar y hacer cosas, no sé, güey, tampoco drogarse. Esa weá después te caga el cerebro. Yo, bueno, créanme a mí, güey. En segundo año de la universidad, estoy en medicina y, pucha, créanme, de verdad que le va a afectar eso cuando sea más grande. Bueno, estas han sido las palabras de Francisco. Muchas gracias, Francisco. De nada, igualmente. Y bueno, pudimos apreciar un poco su opinión respecto a la influencia televisiva en la era moderna, en la cultura que se ha formado ahora y cómo podrá influir en el futuro o cómo influyó en un pasado y cómo va cambiando en el transcurso del tiempo. Muchas gracias.